Vamos a entrar en un tema que suele ser caluroso porque son discusiones, si bien en buenos términos eso es lo que uno espera, también se espera que al menos un sector salga reconocido o favorecido, es el sector asalariado. Ese es el tema que vamos a tratar, discusión salarial, específicamente del gremio de AOMA. Para eso estamos en contacto con el dirigente Armando Domínguez, alguien que también está trabajando en la provincia de San Juan en la intervención gremial allí. ¿Cómo está, Armando? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, acá también hace calor, mucho calor. Imaginamos, en la provincia de San Juan puede ser más habitual, ¿no?, a esta altura del año. Sí, además el clima es más seco y bueno, por ahí se nota un poquito más el calor, pero bueno, es característico en la zona, en verano y en esta parte del año. Armando lo decía, otra cuestión que genera algo de calor sin duda son las discusiones salariales cuando se abren paritarias. Bueno, ¿cuál será la discusión salarial, Armando? Mira, justamente yo acabo de terminar una reunión acá en San Juan porque también se está discutiendo una paritaria con la empresa Barry por el yacimiento veladero que está acá en la cordillera, casi en límite con Chile. Y bueno, sí, se han dado en estos meses del año ya han empezado las discusiones. Nosotros no hace más de 3-4 días, en la semana pasada, hemos finalizado una discusión con la rama Cali Piedra, que es una de las 4 ramas que tenemos nacionales en que componen AOMA. Y hemos, luego de, bueno, una larga discusión, porque inclusive complicada, porque estuvimos a punto de llegar a medidas de fuerza, inclusive, bueno, en algunos lugares como en Córdoba, en Olavarría y en San Juan, algún paro y algún kit de colaboración, siguiendo la temática de la gente que ya no... un salario que estaba muy muy retraído y bueno, con el proceso escenario que ha vivido los últimos meses nuestro país, ya era casi imposible que los compañeros de la rama calificada pudieran hacer frente a las cosas comunes de todos los días, los alimentos, para poder para su familia. Así que bueno, la discusión, hemos querido nosotros poder llegar a una muy buena negociación, así que bueno, creemos que hemos logrado nosotros ahora a partir del 1 de febrero, repito, la rama cal y piedra, no cemento, cal y piedra, en todo el país tiene un 28% de aumento a partir del 1 de febrero. Y en el mes de julio del corriente año va a haber una remodelación y reestructuración en categoría, que en la actualidad hay 7, que van a llegar a ser 4 nada más. Por lo tanto, los que mis compañeros están en las 5, categoría 5, 6 y 7, automáticamente pasan a la 4. Y de hecho, estas categorías tienen la 4, el 4% de aumento más, la 5, el 6%, la 6, el 8%, y la 10, y la 7, el 10% de aumento. Bien. Cosa que si hacemos un número entre todas estas cuestiones que te estoy diciendo, el aumento oscila entre el 33,5% al 41% de aumento en el periodo que va desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de este año. Reiteramos esto en el área Cali Piedra, para aquellos que... En el área Cali Piedra, porque por ahí puede haber alguna mala interpretación, específicamente en la barría, porque tenemos también la rama cemento. Esa rama todavía tiene vigente el acuerdo del año pasado, así que hasta el 31 de julio, así que no tiene el alcance que estamos hablando, que es solamente para cal y piedra. Es decir, que hasta después... Bueno, por suerte, bueno, yo estoy acá en San Juan viviendo y he recepcionado de parte de los compañeros con satisfacción el aumento que se ha firmado. Acá hay mucho, una importante CAN en la provincia. Y bueno, hemos recepcionado en Córdoba y en Olavarría, que la gente está conforme, contenta con el aumento conseguido. Así que para nosotros, que somos los dirigentes, que estamos en la discusión, nos llena de satisfacción que hayamos podido alcanzar un acuerdo que la gente nos esté reconociendo. Así que para nosotros es importante. Bien, Armando, es decir que hasta mitad de año entonces no hay nuevamente negociación para el sector cemento, tal lo que decía el convenio, está vigente hasta esa fecha. Sí, sí. Lo que es la rama de cemento, nosotros tenemos el acuerdo vigente, que bueno, seguramente que antes vamos a empezar la discusión, pero vence el 31 de julio la rama de cemento. Bien, y en este sentido... Sí, sí. En este sentido, ¿qué es lo que esperan? Ya que hay informaciones que a veces se contradicen, ¿no?, entre distintos sectores. Por ejemplo, pongo por caso los números que informa el INDEC, desde otro lugar lo que dice la Unión Industrial, que si se dan aumentos en los salarios que realmente son desmesurados para el sector industrial, esto va a repercutir directamente en la inflación, y así vamos viendo quién es el que tiene la razón. Por la otra parte, los asalariados, en su justo reclamo de ver una composición significativa en lo que perciben mes a mes. Desde ese lugar, ¿qué es lo que esperan este año, Armando? Bueno, mirá, básicamente cuando vamos a una negociación, nosotros y demás compañeros de otros sindicatos, lo que estamos mirando ahora específicamente son los precios de la góndola. Cuando el compañero va al supermercado a hacer sus compras para el consumo diario, y que nosotros estamos sacando los porcentajes para una discusión. Ahora, cuando hablamos de los porcentajes, pues no es lo mismo un porcentaje de un sueldo de 2.500, 3.000 pesos, a ese mismo porcentaje trasladarlo, que lo hay en la minería, entre 6.000 y 7.000 pesos. Es por eso que lo que hablamos en principio es en función de los porcentajes, pero nos estamos refiriendo también a lo que es la plata en sí que recibe el trabajador cuando se producen este tipo de negociación y este tipo de aumento. Nosotros lo que pretendíamos, por ejemplo, con la rama de acero y piedra, que nuestros compañeros afiliados en esa actividad, en la cal y piedra, recibieran aproximadamente 1.000 pesos de aumento. Y lo hemos logrado en todo el contexto de la negociación, llegan a esa cantidad para el mes de julio. Así que por eso te digo que hay ciertas satisfacciones que hemos logrado lo que pretendía. Bien, perfecto. Aproximadamente son de 1.000 pesos como mínimo y más para... Bien. Armando, bueno, queremos aprovechar este contacto telefónico para hablar un poco de su trabajo allí en la provincia de San Juan. Hablábamos como interventor, está trabajando por estos días. Bueno, ¿qué es lo que tiene para comentar en este sentido? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta el momento? Bueno, yo estoy a punto de llegar a los 10 meses que estoy trabajando acá. Por supuesto que estoy en contacto pleno con mis compañeros de comisión directiva en Olavarría y por supuesto que viajo también a ver a mi familia. Pero mi trabajo ya lleva 10 meses, y de lo cual, bueno, de hecho, el momento que hay una intervención es porque la situación no es la mejor. Nosotros encontramos acá una inacción gremial y social bastante importante, y sumada que los muchachos que nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, que nos quedaron, son los delegados de las plantas, que hay muchos, hay más de 50 delegados, porque la provincia está seccionada, abarca toda la provincia de San Juan, y donde hay distintas, dentro de la rama de la minería, las actividades, como te decía, que está la CAL, que es la antigua minería en la provincia, hay la fábrica de cemento, que está en la planta de Loma Negra, que funciona también hace muchos años, y ahora se suma la nueva actividad que es la metalífera, el proyecto que están funcionando, como este que te contaba, en Veladero, a 5.000 metros de altura, al límite con Chile, el proyecto de Huaycamayo, que también está en la precordillera, al norte de la provincia, y ahora empezó a funcionar en la zona de Calingasta, un proyecto nuevo, Yamacá, que es de oro y plata, que es más chico. Pero bueno, esta provincia, por suerte, tiene proyección, una proyección importantísima en lo que es al desarrollo de la actividad minera, específicamente lo que es en la rama metalífera, porque hay muchos proyectos que ya se están trabajando. De hecho, hay un proyecto binacional, que es el Pascual Ama, que está, de lo que yo te decía, en Veladero, ahí contra la cordillera, un poco más hacia el límite, que de hecho el proyecto tiene que ver una parte, va a funcionar del lado chileno y otra parte del lado argentino. Esa obra siguiente ya ha empezado, está requiriendo una importantísima demanda de horas de mano de obra para la obra civil. Estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo aproximadamente. En 2 años estaría el proyecto terminado para empezar la explotación. Así que es muy, muy importante el desarrollo económico que se demuestra en la provincia a través de la actividad. Por eso que nosotros hemos estado acá trabajando en varios sentidos para poder estar a la altura de circunstancias. Nuestra Asociación Obrera Minera Argentina puede estar a la altura de circunstancias del crecimiento de la actividad minera en la provincia. Sí, y de hecho hemos tenido el apoyo irrestricto del compañero gobernador Gioja, en la cual fue la primera persona que nos ha recibido acá en San Juan para expresar nuestro total apoyo para que nuestro gremio crezca y podamos darle a los compañeros mineros que los que están trabajando y los que vendrán el respaldo y ya te digo, poder estar a la altura de las circunstancias, lo que realmente necesitan. Esta provincia es muy grande y la actividad está desarrollada por toda la provincia, así que lo que estamos ahora trabajando en esta última parte, digamos, de mi intervención, es en la formación. Yo un poco he venido a hacer un poco de docencia acá, porque bueno, hay un grupo de compañeros con muchas ganas, pero necesitan que se vayan desarrollando en experiencia, en capacitación. De hecho, hemos dado muchos cursos de capacitación. Un grupo de, ya te digo, 50 compañeros que son los que en el futuro van a ser la comisión directiva que va a llevar los destinos de la seccional de AOMA acá en la provincia. Así que bueno, estamos ya en la etapa final. Bien. Y bueno, pretendiendo de que los muchachos que crecen sigan trabajando en la línea que le hemos impuesto nosotros, la cual, bueno, ha habido, ya te digo, varios aspectos que hemos estado trabajando. ¿Cómo para resaltar? Armando, como para resaltar, usted no lo ha dicho, si bien ha estado haciendo hincapié en el trabajo desde la intervención específicamente allí en San Juan, estaba leyendo detalles de algunas cuestiones que son más que significativas, como por ejemplo estos beneficios o este subsidio por fallecimiento que afrontan ustedes con fondos propios, que es un seguro inédito en el país porque ninguna otra seccional de AOMA lo ha incorporado. Así que bueno, sin duda es que el trabajo ha sido arduo para hacer, que son 10 meses nada más que llevan allí en San Juan, Armando. Sí, en realidad, por ejemplo, yo cuando vine acá me encontré, nosotros por ejemplo en la zona de la barrera en el partido, este tema de cuando hay un fallecimiento de la familia, nosotros con Copelecti prácticamente lo tenemos siendo socio y con ese plus que se paga en la tarifa de la luz, nosotros lo tenemos solucionado. Pero acá la gente, yo noté en principio que pasa una desgracia de ese tipo y prácticamente no tienen ningún reaseguro, ninguno. Es decir, están a la buena de Dios con el fallecimiento. Entonces me pareció a mí, hablaba de la situación que nosotros vivimos ahora en la barriga, que estaba muy desprotegido. el principio empezamos a trabajar para uno de los de las falencias que yo vi que hay acá en la provincia, bueno, además son muy caros los expedios, es muy cara, muy caro las parcelas, es decir, hay un negocio importante con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos, inclusive nos pasó que con algún compañero había fallecido la señora y no tenía un solo respaldo sentido. Bueno, en este sentido, trabajamos para tener, para poder brindarle a partir del 1 de enero ese coseguro que sumado al de la OSAM, que nosotros también lo tenemos en la barriga, pero con el gremial que tenemos acá son 4.000 pesos que por lo menos van a poder salir del paso en el momento de la desgracia, ¿no? Sí, en una situación tan complicada. Armando, le agradecemos mucho por su tiempo, por la información, y bueno, sin duda es que nos quedamos en contacto cuando la noticia lo requiera, ¿eh? Bueno, te agradezco a vos y por dar la posibilidad de que nosotros podamos expresar específicamente el acuerdo que hemos alcanzado para la gente de Cali Piedra. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Perfecto, el sindicalista.